más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia. Así se presenta en Senda de Estrellas de Coca-Cola, llegando a todo el público del Uruguay, el astro máximo de la canción melódica, Lucho Gatica. Esta rutilante figura del disco, radio y televisión, nos ofrecerá en su audición de despedida sus interpretaciones de mayor éxito y popularidad. Y ya vienen las canciones en la voz de Lucho Gatica, de Roberto Cantoral, el bolero Regálame esta noche. No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerla. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. De esta noche en Senda de Estrellas de Coca-Cola con la interpretación del bolero de Roberto Cantoral, Regálame esta noche. Al maestro Vicente Bianchi, conceptuado músico chileno, es a quien corresponde la responsabilidad de dirigir los conjuntos orquestales que acompañan a Lucho en esta gira por América. El maestro Vicente Bianchi es también un distinguido compositor y varias de sus conocidas páginas integran el repertorio de Lucho Gatica. Como esta bella canción que ya nos llega en la voz romántica de América. Canta Lucho Gatica, No te vayas, amor. no te vayas, amor. No tengas prisa, no hemos hablado sino brevemente. Tú no me has dado más que una sonrisa y vas a estar por tanto tiempo ausente. No te vayas, amor, no tengas prisa. No es que vaya a estar triste, así he vivido. No es que vaya a estar solo, hay tanta gente a quien podría amar. Y en cualquier parte es que no quiero nada más que amarte. Y tengo tanto miedo del olvido. No te vayas, amor. Podré olvidarte. No te vayas, amor. No tengas prisa. No hemos hablado sino brevemente. Tú no me has dado más que una sonrisa y vas a estar por tanto tiempo ausente. No te vayas, amor. Podré olvidarte. No te No te vayas, amor, canción de Vicente Bianchi, oímos por Lucho Gatica, con acompañamiento musical bajo la dirección del propio autor. Calor de hogar, agradable bienestar, grata compañía. Y para que nada falte, la botella de Coca-Cola tamaño familiar, que llena los vasos de todos con su inigualable sabor. Coca-Cola tamaño familiar rinde muchos vasos de burbujeante alegría y multiplica el placer de tomar lo mejor. Coca-Cola, deliciosa y refrescante. Coca-Cola, símbolo de verdadera calidad. Lucho Gatica ha recibido muchísimas cartas de sus admiradores pidiéndole diversas interpretaciones. Complaciendo esos gentiles pedidos, Lucho se apresta a ofrecernos una de sus creaciones más solicitadas. Que llega ya por senda de estrellas de Coca-Cola en la cálida voz de Lucho Gatica, de Enrique Sarabia, Ansiedad. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. volveré a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volveré a besar. Yo sé que estás llorando mi pensamiento, lágrimas son perlas que caen al mar, y el ecuador mecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estás llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar. Su actuación de esta noche, esta rutilante figura del cancionero de América, se despide del público uruguayo, en cuyo nombre y en el de Montevideo Refresco, Sociedad Anónima y Radio Carve le decimos hasta pronto, Lucho, y deseamos que los éxitos y el aplauso de todos los públicos del continente se le sigan brindando tan generosos como hasta el presente. Queridos amigos del Uruguay, en esta mi última noche, quiero primeramente agradecer a este maravilloso público de esta república. Me he sentido, y lo digo sinceramente, me he sentido como en mi casa. Y Dios quiera que otra vez vuelva a esta maravillosa tierra para recibir esos aplausos tan espontáneos y tan cariñosos de todos ustedes. Muchas gracias. Rubén Fuentes, el prestigioso compositor mexicano a quien tuvimos el placer de presentar en anteriores ciclos por Senda de Estrellas de Coca-Cola, es autor de inspiradas páginas, popularísimas en Centro y Sudamérica. De este compositor, con versos de Cervantes, la plegaria a la que Lucho Gatica imprime su sello tan personal. Ruega por nosotros. Eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amada que la muerte tan cruel me arrebatará. Yo sé